Bueno, la anécdota que te quiero contar, y para mí es una anécdota brutal, la verdad, es el día en que la radio le enseñó el futuro al mundo de la grabación musical. Ojo, al principio las grabaciones eran únicamente monofónicas, sí, que es una forma un poco pija de decir que se hacían a través de un único micrófono, ¿vale? Y eso, evidentemente, limita muchísimo las posibilidades. Juanito, porfa, déjanos solo el micro de Carmona. Claro. Yo aquí tengo un problema serio, claro, para que se me escuche. Claro, claro, claro. Ahora, no, si te acercas... Si me acerco estamos un poco mejor. Imagínate, si grabas aquí a un solo cantautor, no hay, claro, problema, porque me acerco aquí a Carmona. Ahora, te digo una cosa, ¿eh? O sea, los músicos de su tiempo tendrían que lavarse los dientes, porque si tenían que grabar esto así de juntos, mira, esto... No sé si tomármelo personal. No, no, no, no, no, te veo bien, te veo bien. Pero el problema es, imagínate que tienes que grabar una banda, ¿vale? Una banda al completo. Pues ahí se te empiezan a poner... O sea, tienes ya problemas. Por ejemplo, Carmona, mira, te va a tocar el batería. Claro, claro. A ver, ¿has seguido la batería? Vale. Vale, venga. Aquí tenemos la batería, ¿vale, Juan? Si yo quiero hablar así, imposible, Carmona. Te tienes que alejar. Claro, tienes que alejar. ¿Me voy muy, ojo, lejos? Sí, sí, te tienes que alejar, Carmona. Aléjate. A ver, probamos. Sigue un poco alto. Carmona, abre la puerta. Abre la puerta. Dale fuera, dale fuera. Cuidado que llevas los cascos, que te quedas colgado. A ver, Radio Clásica. Vale, ahora mismo yo estaría aquí en primer plano, ¿me escucháis bien? Y Carmona, que es el batería... ¡Carmona, un poco más lejos! Vale, voy. Ahí, perfecto. Ahí le tendrías. Ahora se puede decir que hemos nivelado los volúmenes. Carmona, lo tenemos. Acércate cuando quieras. Venga. A lo nuestro, ok. Ok, ok. De esta forma, lo que podríamos hacer es nivelar los distintos volúmenes de los instrumentos que hay entre sí, ¿no? Claro. Pues yo qué sé. Antes la batería sonaría súper fuerte porque tiene un volumen muy alto. La alejamos y la distribuimos en el espacio, claro, de esa forma. O sea, se grababa todo con un micro, imagínate. Ok. Los músicos se convertían de esta forma en la mesa de mezclas. Exacto. Un paso hacia adelante y aparecerías con más presencia en la mezcla, en el disco. Un paso atrás y te fundirías ahí con el fondo. Claro. Y esto me parece brutal porque es como la prueba del ego más fuerte que le puedas hacer a los músicos. O sea, literalmente ellos deciden si se dan un paso adelante o un paso atrás, cómo van a sonar de altos en el disco. Claro. O sea, me parece una cosa muy guay. Sí, sí, sí, sí. Hay que tener muchísimo control, ¿eh? O sea, yo he visto un vídeo de Louis Armstrong donde el tipo, para cantar en el mismo micrófono, él tocaba la trompeta. Entonces, claro, dependiendo de lo que tuviera que hacer, da un paso adelante o da un paso un atrás. Un paso atrás, exacto. Es una cosa muy guapa. De hecho, mira, aquí tenemos a Brittany Howard, tu amada Brittany Howard, grabando de esta forma. Esto lo montó Jack White, ¿no? Una movida nueva. Si es que graban ahí con el estudio freaky vintage de Jack White con un solo micro. Un solo micro para toda la banda. Y la intención era la de capturar una imagen súper fidedigna. Hacer una foto lo más parecida posible a la realidad. Si por primera vez en la vida tienes un cacharro que te permite como parar el reloj, parar el minutero, tirar una foto de la realidad, lo que intentarás es que sea la foto más exacta, claro, del mundo, ¿no? Pero la tecnología avanza, la tecnología avanzó y apareció una nueva tecnología que hizo que cambiase nuestra visión de lo que era posible para siempre. Ya no había que hacer una foto, una única foto de la realidad, sino que sería posible grabar muchas pistas y superponerlas una encima de otras, crear un collage de la vida. Y esto ocurrió gracias a la grabación en cinta magnética. This is Ken Carpenter welcoming you to the world premiere of Philco Radio Time, starring Bing Crosby. Ok, nos vamos hasta 1947 y Bing Crosby, la estrella del cine y de la música, uno de los hombres más populares de todos los Estados Unidos, comienza la nueva temporada de Philco Radio Time, que era el programa clave, el programa top del momento. Y lo hace con invitados de ultralujo, vamos, que se lleva a la Dua Lipa y al Bad Bunny de la época. Lo hace, ojo, poca broma, con Gary Cooper y con Peggy Lee, ¿vale? Caray. Imagínate ahí a los millones y millones de oyentes sonriendo en sus casas ahí con cara de tontos mientras sus héroes les saludan desde las ondas. Pero se estaba produciendo una mentira brutal. Y ni uno solo de los oyentes tenía ni idea de que esta mentira se estaba produciendo en ese mismo momento. Bing Crosby saluda a sus oyentes un poco rollo… Chacho, dame ya un poquito de alegría. Vamos a empezar la segunda hora. Empieza todo de Radio 3. ¿Qué pasa, criatura? Bienvenido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora está… Imagínate, Bing Crosby. Un dos, un dos. Un check, venga, check. Vamos, check. No, nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos. Vamos, primo, que no vamos. Y a los técnicos del sonido del momento, ¿vale? Los técnicos de sonido que están aquí con él, se les sube aquí un escalofrío por la espalda que les deja secos. No hay nadie al otro lado de la radio. Carmona, todavía es agosto y faltan 6 semanas para que el programa se estrene. Bing Crosby está saludando a la nada. Bing Crosby está saludando a una cinta color oscuro que gira en la primera grabadora en cinta de la historia. Avanzamos 6 meses más, volvemos a la escena del salón. La gente en sus casas no tiene forma de saber que se la están colando en ese mismo instante. La cinta sonaba tan guay que era imposible distinguirla de la realidad. Lo que tampoco sabían los escuchantes es que lo que sonaba había sido montado con fragmentos de distintas tomas, ensayos incluidos. Todo se había montado y tú podías cortar, trocear la vida y nadie lo sabía. Tú podías haber introducido distintas tomas, no era como antes que solo teníamos un micrófono y una forma de hacerlo de una vez. Esto es muy guay. Jack Mullin, que era el encargado de editar y manejar las cintas, era un antiguo militar que acababa de devolver de la guerra y se había traído consigo el secreto de la cinta magnética. Well, this is very merry, B. We could go on all night, but there is such a thing as a commercial, you know. Bing Crosby estaba grabando un anuncio para ese mismo programa del que hablamos y Jack Mullin se dio cuenta de que el presentador se había colado, ¿vale? Se había confundido con las palabras, una cosa que aquí no hacemos. No pasa nunca, no. Eso de fallar es una cosa que no se plantea. Se había confundido con las palabras al anunciar el último producto de Philco, ¿vale? La marca patrocinadora de la emisora. Había pronunciado Wilco Philco, joder. Sabía que esto iba a pasar. Familia, escuchen a Wilco. Muy bien. Había pronunciado Philco patrocinan cuando lo que le tocaba decir es Philco patrocina. Crosby ya estaba a punto de ponerse a volver a grabar la frase y justo ahí el Mullin le dijo: ojo, espera, chaval, que esto te lo apaño yo en un momento. Y con 2 tijeretazos de nada, cortando así un pelín la cinta, Mullin aisló esa N que estaba mal y volvió a reproducir el anuncio, pero ahora perfecto, dejando con cara de… What the fuck? A todos los presentes. Ah, ¡bravísimo, Crosbini! ¡Bravísimo, Sean! ¡Bravísimo, says Carpenter! With Philco, you hit a new high. Y ese fue el momento donde se dieron cuenta de que no era necesario hacer una foto hiperrealista del mundo, tan solo era necesario falsear la realidad. Wow. Y aquí hay una cosa muy guapa. El presentador, Crosby, pidió a Mullin ese fragmento diminuto de cinta que había cortado, esa valiosísima N, y la guardó en su cartera hasta el día en que la palmó, hasta el día en que murió, como un pequeño homenaje íntimo, un homenaje privado a ese momento que jamás nadie conocería en la historia. Claro, que tienes ahí una N, ¿no? O sea… Pero vaya N. Claro, es que así se hacía en la radio. De hecho, aquí hacémoslo con nuestro técnico que tenemos aquí presente, Juanito Rejudo, que se trabajaba con la cinta abierta y efectivamente se grababa hasta que, lógicamente, ya hemos trabajado con servicios digitales, pero efectivamente, claro, o sea, anteriormente eso no existía, se tenía que hacer todo en absoluto directo. Todo en absoluto. Imagínate cualquier lío con una cinta, cualquier cosa. No, las tomas, o sea, imagínate tú, las tomas de grabación de los grupos de jazz, por ejemplo, de los grupos de swing, en el que un tío venía hoy venido con resaca, o sea, si se equivocaba ese, palmaban todos, ¿sabes? Solo un micro, pero ¿qué es esto? O sea, no, que aléjame esa guitarra, no, aquí o me lo haces bien o a la calle. O sale o no sale, así que esa es la historia de las grabaciones, que es algo que hemos aprendido gracias a Luigi. O sea, me voy a tocar la batería otra vez. Por favor. Carmona, ahora no hay presión, ni una sola, por favor, ni un error en lo que queda de programa, ¿eh? No, esto se arregla la mezcla, no te preocupes. Dale. Aparte es así de fácil, ¿no? Eso es como cuando… O sea, por ejemplo, yo me grabé el otro día para sacarme en Instagram tocando el pianito, ¿no? Claro, ¿qué hice? 20 minutos de tomas, ¿sabes? O sea… Y luego tiraste ahí de tijera. Y ahí dije, vale, la única que salió así medio potablilla, Carmona, a subir, venga, viva el ego. L.